principios de liderazgo espiritual. ¿Por qué? Aun cuando muchos de ustedes aún no son llamados para servir como apóstoles, pastores, etcétera, todos, como les dije a los líderes y a los pastores de Puebla, somos líderes en nuestra casa. Así que si en mi casa yo estoy mal, no puedo hacer que mi esposa esté bien. Y para que yo pueda ayudar a mi esposa, número uno, primero dejo de echarle la culpa a ella. Comienzo a arreglar mi vida yo y a tener una relación con el Señor y a permitirle que escudriñe mi corazón. Y después, ya que estoy sano, puedo ir al hospital, ¿verdad? Porque un cristiano enfermo, una cristiana enferma, es como si estuviera en un hospital. Y ya en el hospital puedes ayudar a tu esposa y decirle, ahora sí, yo sé que tienes muchos defectos, yo tenía otros, pero ya los arreglé los míos. Ahora vengo y estoy en posición de arreglar tu vida, ayudarte a arreglar tu vida y a que tú sanes tus heridas. Pero no trates en tu matrimonio de, pues mi esposa o mi esposo, mientras yo, mi parte, no haya sido sanada. Y sabemos que en el matrimonio hay muchas heridas, de tanto del varón como de la mujer, pero si no hay sanidad en mi vida, vuelvo a repetir, como varón, no puedo esperar que mi esposa funcione. Una vez que la esposa ve que el varón ya cambió, ella estará en posición de comenzar a ser sanada. Hace 3 días, en el periódico El Universal, aquí en México, leí un artículo casi que ocupó una plana entera que decía que el 85% de la población en América Latina no cree en los líderes políticos que tiene. Nadie dijo amén. Qué bueno, buen síntoma en México, porque aquí son los mejores que tenemos. Esto es un síntoma simplemente de que en el mundo está degradándose lo que se llama la integridad. Ya no hay líderes políticos donde la gente realmente crea que van a cambiar o que no van a cambiar, porque ya no existe el patriotismo, existe el partidismo. O sea que prefiero mi partido, y si mi partido no es el que está en el poder, le voy a poner piedritas y le voy a hacer la vida imposible al presidente o al ejecutivo federal que está en los pinos para que no funcione, cuando debe ser todo lo contrario. Ya hay que aprender a perder, mi partido no ganó, ahora vamos a colaborar todos y hacer lo mejor posible para que el que esté en oficina lleve a todo el país y todo el país pueda descansar. Y es exactamente lo mismo que sucede en la iglesia. Porque cuando nosotros no tenemos verdaderamente liderazgo y cuando nosotros carecemos de principios de liderazgo, no podemos esperar que funcione la situación. Entonces no me importa si la iglesia presbiteriana no está funcionando, o la iglesia bautista, o Calacuaya, o Amistad Cristiana, o como se llamen las iglesias de nuestros hermanos, son mis hermanos y yo voy a tratar de ayudarlos y voy a tratar de reconocer que todos nos necesitamos, que somos el mismo cuerpo y no estarles aventando piedritas a los demás. La historia humana puede nos dar testimonio de que casi en ninguna generación puede haber más grande que el nivel de sus líderes. Las naciones se levantan y las naciones se caen, o los imperios, de acuerdo a la efectividad de sus gobiernos. Estas verdades se pueden aplicar, repito, a los negocios, a las organizaciones, a las iglesias, a las familias, a los individuos. Yo tengo un negocio de panadería, tengo un taller mecánico, tengo un negocio de tlapalería, tengo un negocio de dulcería, cualquiera que sea mi negocio. Para que mi negocio pueda caminar bien y tener la mano de Dios sobre mi negocio, yo, el dueño de mi negocio, tengo que estar bien con Dios. Tengo que estar limpio delante de Dios, tengo que ser íntegro, tengo que ser justo con mis empleados, tengo que pagar los impuestos necesarios, y aunque al principio parezca no arrancar el negocio, Dios a la larga bendecirá mi negocio. Porque es lo que hace Dios. Él premia el esfuerzo y el fruto de nuestro trabajo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero regresará con gozo trayendo sus gavillas. Lo mismo pasa con los líderes. Vivimos una generación, hemos dicho, de sopas maruchas, donde todo es microondas, los líderes de repente ya sale un pastor, ya quiere ser famoso, ya quiere tener una iglesia grande, ya quiere estar en la televisión, ya quiere aquello, cuando nos damos cuenta que antes de que Dios pueda verdaderamente comenzar a bendecirnos, son años, 10, 15, 20 años que Dios nos tiene que probar en el desierto para ver realmente cuál es la intención de nuestro corazón. Los líderes tenemos que ser probados con las mujeres, tenemos que ser probados con el dinero y tenemos que ser probados con el orgullo. Como decía Joaquín Capilla, el clavadista, la dama, la lana y la fama. Son los tres enemigos de cualquier líder, de cualquier cabeza del hogar. Vamos en esta mañana a, en primer lugar, a examinar el llamado de un líder. Porque la mayor parte de los hombres y las mujeres que fueron llamadas a liderazgo en la Biblia fueron personas que no las escogieron los hombres. Fueron escogidos por Dios con la unción de Dios y demostraron, estando en el liderazgo, que realmente la unción estaba con ellos, que Dios estaba con ellos y que Dios bendijo su liderazgo. En la medida en la que nosotros cooperemos con Dios, cuando somos llamados por Dios, obedeciéndole, conoceremos su voluntad y Él establecerá nuestro llamado. ¿Qué significa esto? Que hay muchos líderes que pueden en su vida abortar el llamado de Dios. Y tenemos, como vamos a ver ahora, a Saúl, tenemos a Balaam, tenemos a Sansón. Sansón, había profecía sobre Sansón. Los papás le dijeron: Sansón, vas a ser un guerrero, vas a ser el que vas a acabar con los filisteos, antes de que él naciera. Y sin embargo, Sansón tuvo una debilidad durante toda su vida: las mujeres. Nunca pudo solucionar en su vida el problema de la pornografía. Nunca podía ver una muchacha sin comérsela de los pies a la cabeza. Nunca pudo en su vida tener pureza. Y Dios usó a Sansón y caminó Sansón con Dios y caminó Sansón con Dios. Y Dios nos muestra que Él puede usar a una persona con debilidades. Pero no por mucho tiempo. Llega el momento en que el juicio de Dios tiene que caer a tu vida. Este mensaje, repito, está dirigido a los líderes. Tarde o temprano Dios dice: basta, Sansoncito. Y cuando Sansón creyó: no, yo de esta me salgo, me he salido como otras y no me ha hecho nada Dios y sigo predicando y sigo en el ministerio, se dio cuenta él que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Una cosa es que tengamos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, el sello dentro de nosotros que nos garantiza que somos de Dios, y otra cosa es tener la unción sobre nosotros. Yo cada vez que subo aquí este púlpito necesito tener sobre mí la unción del Espíritu Santo. La tengo internamente, pero necesito que Él esté trabajando ahorita en mi vida para poder yo ministrar la palabra y para que la palabra que salga pueda tener la unción y sea palabras de espíritu y sean palabras de vida que exhorten, consuelen y levanten al pueblo de Dios. Pero esa unción, hay muchas personas que ya la perdieron y no lo saben y están predicando, están ministrando en la carne. Y solamente las personas con un alto nivel agudo de discernimiento espiritual detectas: esa persona es una mentirosa. Esa persona, no sé, algo me dice, ¿verdad?, que algo raro está con su vida, y comienzas a darte cuenta que lo que es raro les pasa es la unción, ya no la tienen sobre sus vidas. Vamos a ver en Jeremías capítulo 1, en primer lugar, la necesidad de que el llamado sea de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que van a estudiar a un instituto bíblico, gracias a Dios. Hay personas que van a estudiar a un seminario teológico, gracias a Dios, pero creen equivocadamente que el hecho de haber entrado y haberse graduado de un instituto bíblico o de un seminario teológico, creen que por eso tienen el llamado de Dios. Y es lo mismo con una persona que entró a la facultad de arquitectura, que entró a la facultad de contaduría, que entró a la facultad de medicina, y de repente tiene su título la persona, y dice que el título dice que soy médico, que soy arquitecto, que soy ingeniero, y descubro, ya teniendo mi título, que no tengo vocación para esta carrera. Y entonces me voy a dedicar a otra cosa. Ustedes saben que el 65% de los profesionistas en México, escuchen, el 65% de las personas que en la República Mexicana tienen un título universitario se dedican al comercio. No ejercen su profesión. O sea que el tener un título universitario no es garantía de que tú ya puedas, como nos han enseñado, ya mijito, gradúate y ya lo hiciste en la vida. No es cierto. Es cierto si esa fue mi vocación y mi llamado. Pero si entré a una carrera equivocada porque, no, ahorita la moda es la computación, ahorita la moda es la ingeniería aeroespacial, ahorita la moda es esto, y porque yo veo mi carrera como algo que me va a dar dinero, y como algo en el cual yo voy a destacar, me va a dar prestigio, y no como algo a lo cual Dios me llamó, voy a vivir frustrado durante muchos años. Y lo mismo pasa en el matrimonio también. El hecho de que muchos tengan el certificado de matrimonio, ya casados descubren que no son el uno para el otro. Que te casaste con la persona equivocada, que amanece con cabeza de plumero. Que sus calcetines huelen a queso. Que ahora es agresivo. Que ahora te falta el respeto. Que ahora todo lo enamorado y lo Romeo que era antes, era una mascarota que traía, que se consiguió en Halloween. Y lo mismo pasa contigo, ¿verdad? Descubres que la mujer con la que creíste que era, no es realmente con la que tú te ibas a casar. Entonces nos damos cuenta que el hecho de que tengamos algo no implica necesariamente de que sea verdad. El matrimonio también es un llamado. Dios me llama y llama a la persona que va a estar a mi lado. Y si yo estoy enfocado en Dios y a la que Dios está llamando está enfocada en Dios, es Dios el que nos une. Y el que nos enchufa, tenemos que estar enchufados con Dios primero para que Dios nos enchufe aquí abajo. Pero si yo estoy buscando, ahí está guapo, trae convertible, vive en las Lomas, vive en el Pedregal, tiene carrera y se parece a Luis Miguel. Y babosadas de esas, ¿verdad? Te casas con una persona, por eso los matrimonios de Hollywood son a la marucha, al vapor, porque te das cuenta, ¿verdad? Que no era esa persona y que te fijaste en características que no eran fundamentales, ni profundas ni importantes, para establecer y fundar un matrimonio para toda la vida. En Jeremías 1, versículo 5, hay una revelación extraordinaria del Espíritu Santo para el profeta, que le dice que antes de que Dios formara en el vientre, lo conoció. Antes de que el esperma del papá de Jeremías y el óvulo de la madre de Jeremías fertilizaran el cigote, es el primer paso de la formación que antecede a un feto después y después a un bebé, antes de que hubiera la fertilización y un esperma de los millones de espermas del papá de Jeremías ovulara un óvulo de la mamá de Jeremías, Dios ya sabía, ya conocía quién iba a ser ese cigote, ese feto, dónde iba a nacer, dónde iba a estudiar, dónde iba a profetizar y cuál iba a ser toda su vida absolutamente. Se llama el preconocimiento divino. Pero no se queda ahí. Y antes de que naciera, te santifiqué. O sea, Dios nos dice que Él nos conoce desde antes de la fertilización. Y sígueme con cuidado. Y es, ya que estamos formados en el vientre, en la matriz de nuestra madre, donde Dios dice, este va a ser profeta, este va a ser apóstol, este lo quiero para que sea futbolista del Barcelona, este lo quiero para que sea basquetbolista, este lo quiero para que sea músico, este quiero que tenga un puesto de verduras en Tepito. A este quiero que tenga un taller de bicicletas. A este quiero que sea diácono toda su vida. A este lo quiero para barrer. A este lo quiero para lavar coches. A este lo quiero para albañil. A este lo quiero para plomero. A este para carpintero. A este para doctor. A este quiero que lo honren con títulos honoríficos. Todo absolutamente viene de arriba del cielo. Y si Dios te llamó a ser futbolista, si Dios te llamó a ser clavadista, si Dios te llamó a ser músico, o si Dios te llamó a cualquier otra cosa, asegúrate que ahí tengas paz en esa profesión. Y no por la presión de que tiene mi hijo que acabar una carrera y tiene que haber estudiado y crees que por eso vas a triunfar en la vida, asegúrate. Y la única forma de asegurarte es teniendo comunión íntima con Dios. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Dice Jeremías 23:18. Y oyó y vio su palabra, ahí es donde encontramos la luz y el propósito y el significado que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. En la primera carta el primer libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, vemos otro llamado, vamos a ver algunas cosas esporádicas de diferentes hombres de Dios para ver un factor común denominador. En 1 Samuel 3, tenemos otro llamado de Dios. Y aquí ya no se nos revela, aunque ya sabemos que es desde el vientre, pero el llamado de Samuel comenzó cuando él era jovencito. Dios llama a unos desde niños, a otros de jóvenes, a otros a los 25 años. Yo conocí una pareja de misioneros, hace muchos años ya murieron, John y Marie Lynch, que cuando yo llegué a Acapulco me fui de misionero 2 años a la sierra de Acapulco, anduve en la Costa Chica, durmiendo con leprosos, allá me probó Dios. 2 años primero de misionero. No crean que de repente llegué aquí y me puse mi traje y ya, ta, ta, tan. Primero estuve allá 2-3 años como misionero. Y estos par de viejitos, él se jubiló a los 54 años. Mi hermano Alex los conoció, mi mamá también los conoció, a los Lynch. A los 54 años él se jubiló de la NASA, que es la oficina de aeroespacial en Estados Unidos. Y este hombre era ingeniero, el que diseñó la cola del cohete, que fue en el 69 a la luna. A los 54 años lo jubilan de la NASA y le dice a su esposa, vendemos la casa, tenían una lancha, tenían un pequeño yate, tenían 2 Mercedes-Benz, venden todo y se vienen a Acapulco de misioneros. Y ahí comienzan a trabajar en el Holiday Inn, en un salón. Ahí comenzaron a tener servicios en inglés para los americanos. Ahí los conocí, me comenzaron a discipular y durante casi 5 o 6 años fueron mis primeros maestros. Entonces, con esto vemos que nunca es tarde para obedecer el llamado de Dios. Hay muchos que Dios llama a los 12 años, a otras a los 20. A mí me llamó a los 26 años. A Alex, mi hermano, lo llamó 2 años antes, a otros a los 40 años, a otros a los 50, a otros a los 60. A mi mamá la llamó a los 69 años. Ahorita mi mamá que está aquí tiene 79 años y todavía baila el jarabe tapatío. ¿En serio? No estoy cotorreando. Entonces Dios tiene un plan y Él es soberano para todos nosotros. A Samuel, dice la Biblia, en 1 Samuel 3, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Una de las razones por las cuales Dios juzga a una casa, a una nación, a una iglesia, es cuando ya no hay palabra de Dios. Cuando ya no hay predicadores. Cuando ya todos están buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y ahí es cuando Dios llama a sus siervos. Entonces, cuando Dios llama a alguien al ministerio de tiempo completo, es porque se necesita reforzar qué cosa dice la Biblia, la palabra y la visión de lo que Dios quiere con su pueblo. ¿Quiénes le damos la visión al pueblo? Los líderes. ¿Quiénes le decimos al pueblo qué es lo que quiere el Señor? Los líderes. Dice Malaquías 2, porque el sacerdote de Dios ha de llevar en sus labios la sabiduría, porque mensajero de Jehová en los ejércitos es de Dios. Entonces, una responsabilidad enorme servir a Dios y ser líder de Dios, porque somos los portadores de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Dice, aconteció un día, versículo 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, ¿Cuántos hogares? Ya casi no hay solución de un matrimonio, un hogar donde hay sombrerazos, gritos, celos, adulterio, etcétera, etcétera. Tú fuiste llamado por Dios, joven que me escuchas, adulto que me escuchas, para que regreses a tu familia y haya luz. Todos somos llamados a alguna época de nuestra vida a la conversión a Cristo para ser la luz de Cristo en la familia. No me llamó Dios para venir yo a la iglesia y allá a mi familia. No, me llamó Dios para sufrir persecución ahora por mi familia, para enfrentarme con ellos con mansedumbre, para orar por ellos, para soportarlos, porque con mi conducta voy a mostrarles que Jesucristo vive en mi corazón. Pero el llamado es precisamente para que la lámpara no se apague. Nosotros somos la luz del mundo. Dice en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dios nos llama, ¿para qué cosa? Para conocerle. Dios no nos llama a una religión, no nos llama a cumplir ritos, ceremonias, dogmas, a cargar ladrillos, a irme de rodillas a la villa, a cumplir con viernes primeros, a cuando es miércoles de ceniza, ponerme ceniza en la cabeza. Dios me llama a conocerlo. Ese es el principal llamado que nos hace Dios, a conocerlo. En Hechos 6, vayamos a Hechos 6. Encontramos el primer problema de la primera iglesia cristiana del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer problema que se presentó en la iglesia primitiva cristiana? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de área. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por eso hay diáconos. Por eso hay coordinadores en las iglesias. Había un problema en que las viudas de ciertos grupos étnicos no las estaban atendiendo y los apóstoles no fueron llamados para servir las mesas y el comedor, etcétera, etcétera. Y entonces el Espíritu Santo, dice el versículo 3, que les dijo, busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Líderes que me están escuchando, si tu prioridad en tu vida, si nuestra prioridad en nuestra vida no es este libro, y en las mañanas yo no paso el tiempo suficiente en la palabra, memorizándola, estudiándola, meditándola, guardándola, analizándola, comparando precepto sobre precepto, línea sobre línea. Si no es esto mi prioridad y no le dedico a mi palabra 4 o 5 horas diarias, me equivoqué de llamado. Yo no puedo estar una hora delante de la presencia de Dios y esperar que pueda estar delante del frente del pueblo de Dios cuando una hora es lo que le tengo que dar al pueblo de Dios. Yo tengo que estar delante de Dios 4 o 5 horas diarias, en las mañanas, en la tarde, en la noche, acostarme a meditar de día y noche en la palabra de Dios para que pueda estar enfrente del pueblo de Dios y darle la palabra de Dios fresca que Dios quiere hablar a sus corazones. La prioridad del líder es la palabra de Dios y la oración. El tiempo que pasemos nosotros en oración es vital, crítico, importantísimo para poder no perder la dirección ni la visión de Dios. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes, líderes? No levanten la mano, los pastores que nos acompañan en esta mañana o líderes espirituales, en la Biblia. Decíamos en el primer servicio la barbaridad que existe de herejías ya en las iglesias cristianas. Las malas interpretaciones de textos de la mujer, de textos del sábado que hablé en el primer servicio del sábado, porque no es bíblico ya en el Nuevo Testamento guardar el sábado, y de iglesias que están poniéndoles yugos a sus ovejas que no pueden llevar ni cargar por ignorancia y un estudio sistemático exegético de la palabra de Dios. Muchos entran al ministerio también por presunción o por la ambición de un deseo natural humano de controlar y ejercer dominio sobre los demás. Y se nota inmediatamente cuando alguien lo nombra un pastor o líder, ahí te das cuenta su llamado. Dice el dicho que si a un indito de la sierra le pones una cachucha de policía y una macana, transforma su personalidad en 5 minutos. Y peor si le das una charola. Comienza la prepotencia, comienza las arbitrariedades, comienzas a abusar del poder, a querer que la gente te sirva, y que no saben quién soy yo, y cuando tienes esa actitud como líder espiritual, sabes una cosa, no te ha llamado Dios para el ministerio, Dios nos llamó para ser siervos de ustedes, para lavar los pies a ustedes, para mostrar el carácter y la mansedumbre y la humildad de Jesucristo, para demostrar un amor genuino por las ovejas, donde realmente estemos interesados en las ovejas, y no solamente, ay, sí, nos vemos, y no pasar tiempo con ellos. Otra razón donde ves a muchos líderes que no fueron llamados es que es increíble, solo se juntan con los ricos de la iglesia. Nunca le dan consejería a un pobre, nunca visitan una casa humilde, nunca van a un lugar despoblado porque les interesa solamente los ricos de la iglesia. Esa persona equivocó su llamado en el liderazgo espiritual. Vayamos a Jeremías capítulo 23 y veamos de qué forma este libro desarrolla el tema de liderazgo con las advertencias que Dios le hizo a Israel en un tiempo crucial. Israel comenzó a llenarse de falsos profetas, pseudo líderes espirituales que le decían al pueblo que Dios no castigaba, que Dios quiere que seas próspero, que Dios ya no castiga. Le decían, pare de sufrir. Que Dios quiere a todos sanos, el evangelio de la salud, de la prosperidad, y comenzaron la gente a ser dirigida por estos líderes. Y miren ustedes cómo el corazón, ni tampoco la condición de una sociedad o de una cultura ha cambiado espiritualmente. Dice Jeremías 23, versículo 21, no envié yo aquellos profetas, o sea que hay muchas personas que están en las iglesias y al frente de muchas iglesias que hemos visto que no fueron llamados ni enviados por Dios. Yo no los llamé, dice el Señor, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hay personas que están deseosísimas de ser pastores, deseosísimas de ser misioneros, deseosísimas de ser líderes, pero es un llamado de la carne. Lo vamos a ver después en Saúl y en Balaam. Es un llamado de la carne que no es de Dios y se manifiesta ya estando en la posición de liderazgo. Lo que hablaban no era la palabra de Dios. Versículo 32. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuídense de líderes que le hacen la barba a las ovejas. Que nunca hablan del pecado, nunca hablan del infierno, nunca hablan del juicio, nunca hablan de la gravedad, de arrepentirse, y permiten el pecado dentro de la iglesia. Aunque Dios hay que predicar el amor y la misericordia de Dios, y claro que lo tenemos que predicar y la gracia también, no se nos olvide también que ese mismo Dios de amor es un Dios de juicio. y que Dios demanda santidad y pureza en nuestras vidas. Un líder que porque la familia compidió, les puso el techo y les puso las cortinas y les compró las alfombras de la iglesia, y el señor Pompidou trae a dos o tres chavas por ahí con sus canitas al aire, y ya sabe el líder espiritual que ese hombre vive en adulterio y no tiene el valor de confrontarlo, ha prostituido su ministerio, ha vendido su ministerio por un miserable plato de lentejas. Te has vendido al señor Richelieu. Dice en Santiago, el que haga acepción de personas, sálgase del ministerio. El que le dice al que trae anillos de oro, tú pasa aquí, siéntate al frente porque traes anillo de oro y buen coche, porque das muy buena lana a la iglesia, y permites que engañe a su esposa y que maltrate a su esposa, y no lo corres de la iglesia porque la Biblia dice que hay excomunión. A esa persona se le da un plazo. ¿Sabes qué? Señor Richelieu, gracias por el techo, gracias por las cortinas, pero aliviánate, hijo. Alíñate. Porque en dos o tres semanas, si tu esposa me vuelve a decir que tú sigues con la amante, no eres bienvenido a la iglesia. 1 Corintios 5. Más bien les escribí que no, que llamándose hermano fuera fornicario, adúltero, borracho, parrandero y jugador. Eso no quiere decir que solamente vamos a aceptar a los que están imperfectos. Significa que a ese señor que cayó en adulterio, al que cayó anoche, que encontramos en Garibaldi borracho, hay que ir por ellos y darles la mano para levantarlos. Mira, don Juan Tenorio, ven para acá, te voy a levantar y te voy a ayudar, ¿verdad? Se te quita lo mujeriego, pero colabora con nosotros y acepta la disciplina en la iglesia. Pero no vengas a la iglesia a quererte burlar de Dios. La iglesia es un hospital donde vienes a pedirle al médico ayuda. Y nosotros estamos los líderes para servirlos a ustedes, ayudarles a salir del pecado, no juzgarlos si ustedes se arrepienten, como una muchacha que se embaraza, nada de sacarle a la iglesia. Ven para acá, mamacita, ahora vas a traer tu pancita, y es cuando más te vamos a querer y cuando más te debemos amar todos los de la iglesia. Si cooperas con nosotros y estás arrepentida y no te vuelves a acostar con ese mugroso con el que te acostaste. Pero si quieres seguir a la muchachita en su vida de pecado, ya no podemos nosotros hacer nada absolutamente. No se puede trabajar con nadie que es rebelde. Dice en Jeremías 27, dura palabra de oír, ¿verdad? Dice Jeremías 27, 15, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Capítulo 28 de Jeremías, versículo 15. Entonces dijo al profeta Jeremías, al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Vemos pues que este liderazgo corrompido y prostituido ha vuelto a sacar su cabeza en las iglesias del siglo XXI, y necesitamos estar alertas ante esta bola de merolicos, de falsos profetas, de falsos predicadores, de falsos soñadores que solamente están trayendo cosas que al pueblo le gustan oír, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán el oído de la verdad. 1 Timoteo 4. Ahora, vamos a ver pues que este liderazgo es rechazado por Dios, porque hay tres tipos de líderes. Número uno, los líderes escogidos por sí mismos. Vayamos al libro de Números, capítulo 16. Este pasaje lo vamos a estudiar la próxima conferencia del domingo. Estamos estudiando Números, el pecado de Coré. Y Coré, en el Antiguo Testamento, es un líder autonombrado, ambicioso, egoísta, envidioso, resentido, amargado, que quería desbancar a Moisés y Aarón, porque él quería tomar el liderazgo. ¿Y saben lo que hizo Coré? No solamente quería desbancar a Moisés y Aarón, porque Dios le dijo a Moisés, diles que no van a entrar a Canaán. Ya lo estudiamos en capítulo 14 de Números. No van a entrar a Canaán. Y cuando Moisés fue con el pueblo y les dijo, no van a entrar a Canaán, dice el Señor, se levanta Coré. ¿Y saben a quién agarra? Agarra a los futuros sacerdotes de la tribu de Leví. Y los envenena y les comienza un complot, un contubernio, vamos a derrocar a Moisés. Él no es más santo que nosotros. Él tiene ya demasiada autoridad. Ya no necesitamos estar bajo sus órdenes. Y comienza lo que se llama la rebelión de Coré. Un líder autonombrado toma la responsabilidad y autoridad del ministerio al cual no había sido llamado. Coré es un ejemplo de un líder que se nombra a sí mismo. En Números 16, del 1 al 2, dice la Biblia: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. La Biblia nos dice que Coré es ese líder, es esa persona que se encuentra en todas las iglesias, y se le llama el espíritu de Absalón, que es experto en hacer bolitas y reunir gente para aconsejarlos, adoctrinarlos y envenenarlos en su casa, en la casa de fulana allá, en algún estudio bíblico, donde no hay pastores, para que se rebelen en contra de los líderes llamados por Dios. En segundo lugar, dice en el versículo 3, que se juntaron contra Moisés, Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis sobre vosotros, sobre la congregación de Jehová? En segundo lugar, que cuestiona y critica públicamente el liderazgo de Moisés. Miren, hermanos, escúchenme con cuidado. Tengan cuidado. Cuando oyen algún comentario de algún pastor o de algún líder, no sea solamente de esta iglesia, de la iglesia donde tú asistes, y ese comentario lo estén oyendo personas nuevas en la fe. Hay mujeres que llegan y, ¡ay! ¿Y por qué dejaron predicar a esa mujer? Y 4 o 5 edecanes oyeron ya el chisme que salió y el veneno que salió de esa mujer. Cuídense de esas personas. Porque esas personas lo primero que tienen que hacer es ir con los líderes y decirles: yo no estoy de acuerdo, pastor, con esto. Pero cuando lo dicen a las ovejas y lo dicen públicamente, el propósito es esparcir veneno. Sembrar semillas de dudas en los corazones de los jovencitos o de las jovencitas para desprestigiar y rebajar la autoridad de los líderes. El espíritu de Coré. Acusó al liderazgo de lo que él mismo era culpable. Y luego en el versículo 8 y 10 de Números 16, Moisés le dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, a Coré, y vean que se dirige a los futuros sacerdotes que eran de la casa de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, ¿qué no sabes que tú tienes un tiempo para tu llamado, tonto, cabeza de calabaza? ¿Qué no sabes que no es tu llamado todavía? ¿Qué no sabes que no es el tiempo de Dios para que tú seas líder? ¿Por qué quieres, por tu impaciencia y tu egoísmo, querer un puesto cuando no es tu tiempo para tomarlo? Todavía con mansedumbre y humildad, oh Moisés, les dice: pero es que, ¿qué no te parece poco que Dios ya te apartó? O sea, Dios ya tienes el llamado, pero no es tu tiempo. No quieras tomar el llamado con un pinochetazo. No quieras apoderarte del liderazgo a la fuerza. Y esa fue la grandeza del rey David. David fue ungido antes de ser rey, ¿se acuerdan? 3 veces fue ungido David. Vamos a ver más adelante la diferencia de la unción de Saúl y la unción de David. Y cuando David fue ungido y le dijo Dios que iba a ser Israel, Saúl comenzó a perseguirlo, y David pudo haber dicho: ah, bueno, como yo soy el ungido de Dios y tengo la unción de Dios, voy a matar a este que me está persiguiendo. Pero al contrario de eso, cuando lo tuvo en sus manos, en una cueva, le corta un pedazo de su manto a Saúl y se va desde arriba a la colina, y cuando amanece le grita: ¡Saúl! ¿Qué soy, un perro para que me persigas? ¿Qué te he hecho? Mira, anoche tu vida estuvo en mis manos y aquí está el pedazo de la tela de tu capa que te corté para demostrarte que te pude haber clavado el cuchillo, pero no lo hago porque tú eres el ungido de Dios. Y hasta que Dios te mate y lo quite, yo tomaré el trono. Y a Dios le adjudica a David el título, un hombre conforme al corazón de Dios, porque David se esperó hasta que Dios terminara con Saúl para tomar el liderazgo. Es lo opuesto y lo contrario a un hombre que quiere una mujer, ya un puesto, cuando no es el tiempo de Dios. Y no es a la fuerza como Dios nos llama. En la epístola de Judas, en el versículo 11, que está antes de Apocalipsis, Dios menciona a tres hombres, ejemplo de un falso liderazgo también. Dice Judas 11, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de aquellos que creen que van a ser aceptados por Dios guardando el sábado, haciendo buenas obras, ayunando 40 días y creyendo que el favor de Dios se puede comprar a través de algo que nosotros podamos hacer. Ese es el camino de Caín. Hay de ellos porque se lanzaron por lucro en el oro de Balaam. Ahí me llegó hace algún tiempo un sobre que decía, de un ministerio, me reservo su nombre, favor marcar y mandar $20, $50, $80 y $100. Así decía el sobre. Yo dije, ¿y por qué no 7.50? ¿Y por qué no 17.35? ¿Qué no dice la Biblia en 2 Corintios 9? Dios ama al dador alegre, cada quien de como propuso en su corazón. La Biblia dice que está prohibido decirle a la gente cuánto debe de dar. Que lo que nazca en tu corazón es lo que tú le das a Dios. Si quieres dar 5 pesos, a lo mejor estás dando más que el que dio 1,000, porque ni para el camión te quedó. Como la viuda que mencionó a Cristo, que una blanca dio más que todos los que habían dado. Y así se le está enseñando a la gente a que manden 20, 40, 50, 80 y 100. Y sabes una cosa, esto es prostituir el evangelio de las ofrendas. El otro día también nos llegó un trapito que decía, este trapito está ungido. ¿Ha de haber sido por Judas Tadeo? ¿O por Juan Diego? Y si usted pone el trapito ungido debajo de su almohada, se le va a ir el dolor de cabeza. Y si usted lo trae aquí, hace como el escapulario. Son fetiches, son instrumentos que eso se llama brujería. Brujería. Tratar de quitar el objeto de la fe que es Jesús y ponerlo yo en un trapito. El día que quite mis ojos de Jesús y los ponga en un trapito y crea que porque ese trapito es ungido, ya voy a relacionar el trapito con algo en mi vida, he caído en la brujería. Mi objeto de la fe es Jesucristo. Él es el autor y el consumador de mi fe y de tu fe también. Todas estas cosas son el lucro de Balaam. Hay otras cartas que nos han enviado que han llegado al colmo de decir, si tú no estás de acuerdo con esto, la maldición será sobre tu casa. Nunca Dios mandará a sus hijos una maldición, más que cuando nos apartamos del camino, las atraemos y recibimos la retribución debido a nuestro extravío. Pero cuando yo alguien que ahí me dice, ¿sabes qué? Que te vas a maldecir si tú no aceptas esto, eso no lo puedo aceptar que venga de Dios. Porque sus pensamientos de Dios para mí son de paz y de bendición. Eso se llama coerción y manipulación. Eso también cae en la brujería. Ahora veamos nosotros también aquí, en 1 Samuel 8, cuando Israel rechazó la dirección de Dios. Y le dijeron al profeta Samuel, no queremos nadie enviado por Dios, queremos nosotros escoger nuestro pastor. Confundieron el PRD, el PRI y el PAN, partidos políticos con la iglesia, y créanme, no saben ustedes cuántas iglesias existen. Tú has de conocer algunas cerca de tu casa, donde es la gente la que escoge a los pastores a través de una votación, o sea, han cambiado el gobierno teocrático en una democracia. Y en la Biblia no existe la democracia de que el pueblo gobierna en la iglesia y en la casa y en la sociedad los líderes son los que gobiernan. Eso, la democracia, es lo mejor que podemos encontrar en los sistemas institucionales políticos, porque no hay ningún otro sistema mejor que ella, pero la democracia es muy imperfecta. La mayor parte de nosotros sabemos que de repente vienen las campañas y aparece la foto de ahí de una persona y de otra persona, voten por mí, les prometo mejor la colonia, les ponerles tinacos, les prometo el pavimento, yo ni lo conozco. Pero tengo que votar, no por el voto por el partido que me gusta más, pero esa persona ni la conozco. Eso no es democracia. Cuando votamos ni siquiera conocemos por quién estamos votando. En la iglesia esto es peor todavía. A ver, vamos a votar porque ese pastor ya nos cayó gordo. Vamos a contratar a otro que nos hable bonito, con mielecita, que nos acaricie, etcétera, etcétera. No que nos dé nalgadas. Y eso es lo que se llama en Apocalipsis la iglesia nicolaíta. Nicos, gobierno, laos, pueblo, el gobierno del pueblo. Dios odia iglesias donde son familias las que controlan. Al pastor le dan un sueldo, lo que ellos quieren darle es lo que le dan al pastor. Escúcheme, porque conozco miles de iglesias que he visitado y conozco cómo funcionan. Le dicen al pastor cuánto gana, le compran al pastor su carro que ellos quieren comprarle y del bochito no pasa usted. Y del jacal en Tepito no sale usted, y en Señor de Zagualcoyo va usted a vivir siempre. Pues usted no puede estar arriba del nivel superior social de nosotros, del ingeniero y de la familia Richelieu de la iglesia. Ese es el concepto que hay del pastorado. Y no es el concepto de la Biblia. Han abandonado la palabra de Dios. Y esto comenzó en Israel. No queremos, queremos escoger nosotros al hombre. Y entonces vemos en 1 Samuel 8, versículo 11. En el versículo 9, primero, Dios, cuando oye a Samuel, que va y le dice que no quieren que Dios gobierne, sino que quieren ellos un hombre, versículo 9, 1 Samuel 8, 9, le dice, ahora pues oye su voz. Óyelos, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, Saúl fue un rey y un líder no llamado por Dios, escogido por el pueblo, enviado por la carne. Y aunque después Dios lo quiso ayudar todavía, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba y profetizaba a Saúl, y lo ayudó a Saúl, Saúl acabó en la brujería. Y vean ustedes lo que dice la Biblia en el versículo 11, que se puede aplicar a líderes actuales. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus, subrayen sus carros, y en su, subrayen su, gente de a caballo, para que corran delante de su carro, nombrará para sí jefes de miles, versículo 12, sus mieses que hagan, sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Observen ustedes versículo 10, diezmará vuestros granos para dar a sus oficiales y a sus siervos. Todo esto vemos que Saúl haría. Dios les da un retrato del futuro rey de Israel. Sería un hombre centrado en él mismo, que sería, usaría el ministerio para servirse a él mismo y no a los demás. Y esa fue la tragedia más grande que tuvo el pueblo de Israel. Y para terminar, en 1 Samuel 10, nos confirma la unción de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma. Un momentito. Nunca se ungía con una redoma. Se ungía con un cuerno. Saúl fue ungido con un frasco, con una redoma de aceite. La derramó sobre su cabeza y lo besó, y vemos todo lo que sucede. El frasco simboliza la obra humana. Un frasco donde se tomaba agua. El cuerno era tomado de un animal que había dado su vida para ser usado. Esa es la grande diferencia. La unción de mi vida no viene del seminario teológico Pompidou, Richelieu, blablabla, sino la unción viene de aquel que dio su vida por mí bajo la sangre de Jesucristo. Saúl, un líder nombrado por los hombres, fue ungido con un instrumento humano, una redoma, un frasco. David, al contrario, llamado por Dios y escogido por Dios, fue ungido con el aceite divino salido del cuerno de un animal. Y finalmente tenemos que terminar diciéndoles a todos que aunque Dios no te haya llamado a ti a liderazgo de apostolado, ni de predicador ni de pastor, todos los cristianos, absolutamente todos, hemos sido llamados a una vocación. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Segunda de Pedro 1:10, hacer firme vuestra vocación y elección. Primera de Tesalonicenses 2:12, anden como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y gloria. Todos tenemos un llamado. En esta mañana hemos llamado a alguien a través del Espíritu Santo para ocupar una posición de pastor. ¿Para qué te llamó Dios a ti? ¿Conoces acaso tu llamado en tu vida? ¿Vives en una íntima comunión con Dios para poder discernir qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Estás contento en la profesión que estás desarrollando? Si tú estás frustrado por ser plomero, ingeniero, arquitecto, contador, y no estás a gusto con tu carrera, ni al llegar a tu oficina, y tratas mal a tus empleados, ¿sabes por qué vives frustrado? Porque no tienes ese llamado. Porque cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, tenemos paz. Tenemos tranquilidad porque hemos aceptado su voluntad. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias en esta mañana por el llamado que tú nos has hecho a servirte. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No, no y no. ¿Interpretan todos? No. Entonces procuren el camino del amor, que es el camino más excelente que el buscar o ambicionar un don o una profesión. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere aún todo mi dinero para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, no buscando cada quien lo suyo propio, sino lo de los demás. Vivan para mí, dice el Señor, porque es la misión de su vida, y conózcanme que soy Dios, que di mi vida en una cruz para mostrarles que el camino de la felicidad está en la vida que se sacrifica por los demás. Padre, te damos gracias por Jesús, por los pastores que nos has dado en esta iglesia. Los bendecimos a todos, bendecimos a sus esposas, a sus hijos, sus casas, todo lo que les has dado, y te pedimos que nos sigas dando hombres y mujeres llamados por ti, no escogidos por los hombres, sino unánimemente, guiados por el Espíritu Santo, con la certidumbre de que tu unción está sobre de ellos. Sigue levantando mujeres también, Padre, que las necesitamos en el ministerio. Mujeres valientes, mujeres consagradas, mujeres santas, sujetas a sus maridos, y que reconozcan, Señor, también la autoridad que has derramado sobre los líderes espirituales, para que las puedas seguir bendiciendo y puedan siendo grande bendición a tu rebaño, y a tu iglesia que ganaste con tu sangre. Ahora, si alguna persona en esta mañana aún no tiene a Jesucristo en su vida, tal vez ni siquiera sabes para qué sirves en la vida o para qué naciste, Dios te invita a que vengas a la cruz. Dios dice que has pecado y que tus pecados han hecho una barrera entre Él y tú. Pero que en la cruz Cristo pagó por ellos con su muerte y con su sangre. Y si tú te arrepientes de tus pecados en esta mañana y le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar, te va a aceptar como su hijo y como su hija, y te va a hacer un llamado que vas a entender para qué naciste. Si en esta mañana quieres recibir a Cristo, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Mi Señor y mi Dios, esta mañana he comprendido que nací con un propósito en la vida y que hasta este momento no lo había entendido. Ahora que comprendo que es cerca de ti donde voy a entender para qué sirvo en la vida. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? Y no importa para lo que me hayas llamado, quiero ser fiel hasta la muerte. Porque si yo sirvo en el llamado que tú me has dado, ahí voy a ser feliz. Ahí me voy a desarrollar y ahí cumpliré mi visión. Padre, creo en Jesucristo que pagó por mí en la cruz, derramó su sangre en mi lugar y te pido que entres a mi corazón, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias maravillosas porque desde hoy comenzaré a descubrir para qué nací y para qué voy a morir. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.